Para que te sientas un hombre de provecho, por eso yo te digo, amigo, vete al derecho, por ese piso que está bien liso, cuando te vayas por el caminito que acarizo, que tiene pozos, porque ese piso te lleva los dolores, ingratos corazones, amores que se venden y cambian de colores, se esconden tras las hojas y parecen camaleones, te engañan con sus dichos, pues para eso son ladrones. Mi energía que va, bye, bye. Por eso yo te digo, amigo, vámonos por ahí. Tengo mi sonido en frecuencia modulada, para brincar todas las bandas, ahí tan chido y de volada. Yo barro los caminos de la vida tan sufrida, tampoco mis pesares en cosita positiva. No importa si los rayos del sol me dan en la frente, que guardo los problemas y me hago indiferente. Para mí los problemas no valen ni tres puñetas, por eso yo bueno jugar como lo hacen los poetas. Por eso a lo malo hay que buscarle siempre el lado, aunque los corazones me dejen congelado. Corazones, ingratos corazones, con sus cariñitos te calman los dolores. Corazones que se paran de repente, con esos recuerdos que se clavan en la mente. Corazones, ingratos corazones, con sus cariñitos te calman los dolores. Corazones que se paran de repente, con esos recuerdos que se clavan en la mente. Así un día amanece deprimido por las cosas de la vida, date cuenta que siempre hay una salida. Hay que gozar, hay que reír, también llorar y aprender y entender que no todo es felicidad, y olvidar y dar el pie a perdonar los corazones que son traidores, y buscar el amor en otro corazón, y emprender el camino a la felicidad, y saber que la verdad te dará la libertad. Corazones, ingratos corazones, con sus cariñitos te calman los dolores. Corazones que se paran de repente, con esos recuerdos que se clavan en la mente. Corazones, ingratos corazones, con sus cariñitos te calman los dolores. Corazones que se paran de repente, con esos recuerdos que se clavan en la mente. Corazones, ingratos corazones, con sus cariñitos te calman los dolores. Corazones que se paran de repente, con esos recuerdos que se clavan en la mente. Se clavan en la mente. Corazones, ingratos corazones, con sus cariñitos te calman los dolores. Corazones que se paran de repente.